un tema para los todos los plazos y de verdad, ponga. Sus amigos y parientes no lo van a abrir. Y cuando ustedes solo van a tener que cambiar por lugar. Se enamoró perdidamente, sin pensar que lentamente, sin pensar que lentamente, su vida se va a arruinar. Wow, wow, wow, wow.